Radio, Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que nos acompañan en este programa dedicado a la comunicación. Les saludamos, José Ángel Domínguez, aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Graciela Ramírez? Muy bien, José Ángel. Pues aquí ya preparados para darles toda la información que hemos preparado para esta emisión a nuestro público. Efectivamente, hoy esperemos que estén interesados en este tema porque tendremos información sobre la reglamentación de un derecho que a muchos nos pasa desapercibidos, que es el derecho de réplica. Seguramente este derecho se va a aprobar la próxima semana en la Cámara de Senadores, así que los invitamos a estar muy atentos a este tema. Además, vamos a tener un resumen de las participaciones del encuentro de periodismo del Universal, desde luego nuestra agenda comunicativa y también Notimedios, como usted sabe, donde los medios son noticia. Quédate y participa aquí en El Fin Justifica a los Medios. Saludamos a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través del 1060 de su banda de amplitud modulada y por internet en www.e-medioradio.edu.mx. Esperemos que pronto tengamos también ya una frecuencia en FM, ¿no?, que pueda contar esta emisora, que es una lucha de tantos años, y por supuesto a todas aquellas personas que nos sintonizan en el enlace que hacen a través de la red satelital EduSat. Son V Radio en Morelia, Radio Torreón, Radio UAM de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio Universidad de Occidente en Los Mochis, Sinaloa, y Radio Universidad de Yucatán. A todos ellos un abrazo fraterno desde la capital de la República Mexicana. Les recordamos que el podcast de este programa van a poderlo descargar de la página web de Radio Educación y también de nuestra página de Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos durante el programa. Tenemos también el Twitter, @radioelfin. Nuestro correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx y nuestros números telefónicos 41-55-1060 para quienes se encuentran aquí en la Ciudad de México, y nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. Tenemos para ustedes un libro de comunicación que está muy interesante. Es del maestro, del doctor Guillermo Orozco y de Rodrigo González. Se llama Una coartada metodológica: abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias, de la serie Brújula. Especial para especialistas, de la editorial Tintable, y pues para algún estudiante de comunicación que nos esté escuchando. ¿Te parece muy bien, Graciela? Así es. Y también tenemos la revista Cuarto Oscuro, el número que acaba de salir, que está dedicado al fotógrafo Rubén Espinosa, recientemente asesinado junto con otras personas en la colonia Narvarte. Vienen varias fotos de él. También se habla del Premio Nacional de Periodismo. Por supuesto que Pedro Valtierra recibió el premio a Mejor Trayectoria. Y otros temas como la fototeca Antica. Y el fotomuseo de Cuatro Caminos, con una exposición de Francisco Mata Rosas. Sí, un museo que se acaba de inaugurar ahí donde estaba el toreo, donde otrora estuvo el toreo, se derrumbó, y entre el gran complejo comercial que construyeron, un museo de fotografía se coló por ahí, lo cual pues nos da muchísimo gusto. ¿Hay algo interesante que ir a hacer por ahí? Por supuesto. Y también tenemos el video Los Dueños de la Democracia, del canal 6 de julio, así que llamen, estamos aquí en El Fin Justifica a los Medios. Notimedios. La periodista Carmen Aristegui anunció que demandará al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la denegación de la justicia en su litigio en contra de MBS, que canceló de forma unilateral su contrato laboral. Carmen Aristegui explicó que una determinación del Estado mexicano y su sistema de justicia impidió que se realizara el juicio contra MBS por el cambio de condiciones laborales y su salida del aire. Integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitaron Veracruz para investigar la situación de violencia y criminalidad y sus repercusiones en los derechos humanos, sobre todo en la libertad de expresión. Edison Lanza, relator especial de la CID para la libertad de expresión, dijo que Veracruz es el estado con mayor cantidad de asesinatos y agresiones a periodistas en los 4 años recientes. Trabajadores, extrabajadores y excolaboradores de Canal 22, agrupados en el movimiento Canal 22 Sin Censura, expresaron su temor de que la televisora cultural pública desaparezca. Los trabajadores afirman que las acciones de su actual director, Raúl Clemó, parecen estar encaminadas al desmantelamiento de la televisora con el despido de 20 personas, la salida del aire de series exitosas o la reducción de sus capítulos y el congelamiento de periodistas y sus trabajos. La reciente reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, donde se reconoce por primera vez a las radios comunitarias e indígenas, no es suficiente para garantizar la supervivencia económica de estas radios. Así lo dio a conocer la presidenta de la Asociación Mexicana de Defensoría de Audiencia, Adriana Solórzano Fuentes. En el marco de la Semana de la Radio y la Televisión Pública que organizó el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la ex mediadora del Instituto Mexicano de la Radio afirmó que al quitar la ley la posibilidad de que los medios sociales comercialicen su tiempo o reciban donaciones, también les canceló la oportunidad de ser autosustentables, lo cual pone en riesgo su viabilidad. Por 5 votos a favor y 2 en contra, los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones determinaron que, a pesar de tener más del 60% de los suscriptores, Grupo Televisa no tiene poder sustancial en el mercado de televisión restringida. Esta decisión, adoptada a puerta cerrada y que aún no se hace pública, el Instituto establece que a la empresa de Emilio Azcárraga no se le impondrán medidas de regulación asimétrica ni tendrá la obligación de compartir su infraestructura. En noticias internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en el caso de los operadores de Radio Caracas Televisión contra el gobierno de Venezuela, que dispone el restablecimiento de la concesión del Canal 2 para los operadores de RCTV. Con esta sentencia, por primera vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia sobre la libertad de expresión y el uso de frecuencias para medios de comunicación, así como el papel del Estado en el otorgamiento, revocación y renovación de frecuencias. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Pues ya escucharon ustedes, amigas y amigos, algunas de las noticias de comunicación más importantes de la semana. Y como les comentó nuestra compañera Ángeles Medina, si ustedes quieren tener más información en torno a lo que sucede en medios de comunicación, no solo en nuestro país, sino en el mundo, bueno, pues la recomendación es que visiten el blog del programa. Se llama elfinjustifica.wix.com/notimedios. Se van a sorprender de la cantidad de información. Y también en nuestro Facebook estamos subiendo continuamente noticias relacionadas con la comunicación. Visítenos, estamos en El Fin Justifica a los Medios en Facebook. Vamos ahora a nuestra agenda. Prepárate para escuchar las recomendaciones de nuestra Agenda Comunicativa. Bueno, pues la primera invitación es que la UAM Plantel Xochimilco convoca al seminario Nuevas Reglas, Viejos Problemas. Esto va a ser el 22 de octubre y en la Casa Rafael Galván. Está en la calle de Zacatecas 94, en la colonia Roma. Va a ser a las 10 de la mañana. Y, bueno, pues temas interesantes como órgano regulador, evaluación, límites y desafíos, por Raúl Trejo y Rodrigo Gómez. Y después a las 12:30 horas, medios oficiales o medios públicos, con la maestra Beatriz Solís y la doctora Patricia Ortega. Por cierto, que la noticia era que hoy iban a dejar, fue tomada la UAM Xochimilco y hoy iban a abandonar las instalaciones las personas que la habían tomado. Así es. Y bueno, también vamos a invitarles a un evento que va a organizar la AMED y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información en la UAM Xochimilco. Convocan a este foro Avances y Retos de la Reforma en Telecomunicaciones y Radiodifusión. Va a haber conferencias y debates de expertos. Así que los invitamos a que se vayan a dar una vuelta ahí a la UAM Xochimilco el 26 y el 27 de octubre en el Auditorio Miguel Ángel Granados Chapa. Muy bien, pues lo invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos un reportaje en torno al Encuentro Internacional de Periodismo que organizó el diario El Universal. Escuche usted. El reportaje. El reportaje. Con motivo de los festejos del centenario de vida del periódico El Universal, se llevó a cabo el Encuentro Internacional de Periodismo. El evento, que se realizó en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, buscó reunir a grandes pensadores para reflexionar sobre el periodismo del siglo XXI. En él se abordaron temáticas como el periodismo y la cultura, las nuevas narrativas, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, y la ética y transparencia en el ejercicio periodístico. En emisiones anteriores le presentamos la primera parte de este reportaje, que englobó participaciones de diversos personajes como el filósofo español Fernando Savater, la socióloga Jacqueline Pechard y la escritora Nélida Piñón, así como la escritora y periodista Elena Poniatowska, quienes en resumen señalaron que a pesar de que la prensa de hoy está casi burocratizada, como sociedad aún podemos lograr que el correcto acceso a la información y la libertad de expresión se conviertan en motores para crear democracias. Relacionado con esto, el doctor en sociología por la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Castells, mencionó durante su ponencia denominada Comunicación y Política en la Era Digital, que el poder se constituye en el espacio de la televisión, y ante esto la prensa escrita tiene que ser más incisiva y crítica, pues en la medida en que los medios pierden credibilidad, lo pierden todo. Al cabo de todas las investigaciones que he haciendo estos años, hay una cuestión clave, que es la cuestión del poder. Porque quien tiene o quienes tienen el poder son los que definen las reglas del juego en nuestras sociedades, en todas las sociedades. Por consiguiente, conocer de dónde surge y cómo se estructura el poder, quién tiene el poder y el poder de hacer que todos los demás tengamos que seguir ese poder, es quien define el marco en el que vivimos. Es que el ámbito donde se construye el poder es sobre todo en la mente humana. Por eso digo que el poder se construye en el espacio de la comunicación. Bueno, en primer lugar hay una concentración de los medios de comunicación en grandes grupos mediáticos, que recordemos, los grupos mediáticos sobre todo lo que es un negocio. Entonces hace falta ganar audiencia para ganar dinero. Esa es la regla fundamental. Si además de eso se puede informar o entretener, está bien, pero lo fundamental es esto. Entonces, ese mundo de la comunicación, de los medios de comunicación, está sufriendo una extraordinaria transformación tecnológica, la cultura digital, la revolución digital. Los medios de comunicación tradicionales tienen que afrontar la transformación que se está produciendo. Por ejemplo, la prensa escrita hoy día tiene que saber que la gente cada vez más lee y leerá los periódicos en Internet, y los que no estén en Internet no los leerá, muy poco, lo cual eso transforma extraordinariamente. Incluso la televisión entre los menores de 30 años, cada vez se ve menos la televisión o se ve por Internet. Por otra parte, Lino Catarucci, director general de Google México, catalogó el panorama digital de nuestro país como positivo y al respecto nos dio algunas cifras. También mencionó que, de acuerdo con una encuesta que realizaron, el 95% de los internautas accede a información a través de un buscador. México, acabo de elegir venir para aquí, entonces creo ciegamente en la oportunidad de México y creo, además, cuando me junto con mesas de líderes, que soy de los más optimistas, y los extranjeros somos más optimistas que los mexicanos. ¿Por qué creo que es el momento de México? Bueno, varias razones. La primera es competitividad y competitividad de salarios. Segundo, tendencia en educación. Cada vez hay más gente con mejor formación. Falta mucho todavía y hay mucho talento que es necesario para México, pero se está generando. Bueno, Argentina en particular, que que es de donde yo vengo, hoy tienen algunas cosas muy buena competitividad, hay un tema de tipo de cambio que hace que la competitividad sea aún mejor, pero creo que esa es una partecita de la ecuación, ¿sí? Aún si vas a Estados Unidos y haces de la autopista 101, que es al lado de Silicon Valley, y haces 40 millas al este, hay lugares donde no tenés conectividad por redes celulares, ¿sí? Hoy México necesita, hay mucha competencia por el talento, porque México está creciendo y hay muchas ideas para digitalizarse. Eso, cuando hay falta de talento, el talento se vuelve más caro. Entonces hay importación de talento que también es más caro. Al término de este evento de reflexión sobre los cambios culturales, estructurales y políticos a partir de las sociedades de información en los primeros años del siglo XXI, los participantes concluyeron en que, sin duda, este tipo de espacios son necesarios para mejorar y reforzar la labor periodística. Para El Fin Justifica a los Medios, reportó Alexia Cervantes. Los invitamos a que se comuniquen al programa El Fin Justifica los Medios, a que lo construyan con su opinión. Tenemos un Twitter, arroba Radio El Fin. El correo es elfinjustifica@yahoo.com.mx. Las líneas telefónicas a su disposición, 4155-1060. Si nos llama de cualquier lugar de la República Mexicana, sin costo para usted, 01800-080-1060. Además de hacer llegar su punto de vista, bueno, pues se puede llevar un libro de comunicación, si es usted un estudiante de esta materia, y la revista Cuarto Oscuro, en su número más reciente, que celebra, bueno, pues al Premio Nacional de Periodismo por su trayectoria, que es su director precisamente, pero una cosa no invalida a la otra porque son espléndidos fotógrafos y un espléndido medio de comunicación. Y también está dedicado a Rubén Espinosa. Claro. Y a la Fototeca Antica. Está también un artículo relacionado con el Fotomuseo Cuatro Caminos, que va a inaugurarse con una exposición de Francisco Mata Roses el próximo domingo a las 2 de la tarde. Los invitamos a estar por ahí. Muy bien, pues continuamos con el programa. La entrevista. La ley en materia de derecho de réplica, la cual es reglamentaria del artículo 6 de la Constitución, fue aprobada el pasado martes en comisiones del Senado y, bueno, motivo de debate ante el Pleno del Senado. Esta ley ha sido criticada por los expertos debido a que no garantiza que las televisoras y, por supuesto, las radiodifusoras se vean obligadas a dar espacio de respuesta a las personas que se sientan afectadas en su honor, en su vida privada, o desde luego en su imagen pública. Así es, esta ley que se espera que va a ser aprobada por el Senado la próxima semana es sumamente laxa con los medios de comunicación electrónicos y obliga a los ciudadanos a reunir las pruebas, a seguir un procedimiento que dificulta la prontitud de la réplica y lo lleva a emprender un juicio tardado y costoso para el afectado. Pues de esto vamos a hablar el día de hoy en nuestra sección entrevista con la maestra Adriana Solórzano, quien ya se encuentra aquí con nosotros. Ella es presidenta de la Asociación de Defensores de la Audiencia. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Graciela. Un gusto estar aquí y un gusto poder saludar a los radioescuchas de Radio Educación. Muy bien, muchas pues. Gracias. Y también vamos a tener un poquito más adelante una conversación con Agustín Ramírez, el presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, sobre este tema del derecho de réplica. Y para iniciar esta conversación, que te agradecemos muchísimo por esta disposición, Adriana, ¿cómo ves esta ley? ¿Qué hay avances, hay limitaciones en esta minuta que se aprobó ya en el Senado y que se espera que se discuta la próxima semana? ¿Cuál es tu punto? Se aprobó en comisiones. En comisiones, por supuesto. Mira, la verdad es que es desazonador cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones. ¿Por qué lo digo? Desde el 2007 deberíamos tener una ley reglamentaria del derecho de réplica. Desde el 2007... el Congreso está en falta. Y entonces de repente parece un poco ilógico que alcemos la voz y digamos no a esta ley, porque ya hace falta. El asunto es que es preferible tener un hueco, una laguna legal, a una ley de verdad tan mal estructurada y tan mal hecha, porque lejos de proteger el derecho de réplica de la ciudadanía, lo que hace es obstaculizarlo y entonces dar herramientas legales para que no se ejerza el derecho. Entonces estamos peor que si no, que como estamos ahora, sin ley reglamentaria. ¿Por qué es una ley que no es pro persona o no es en favor de la ciudadanía? Bueno, por varias de las cosas que ya mencionaba Graciela al introducir el tema. En primera instancia se judicializa. El derecho de réplica es un derecho que debe ser expedito, que debe ser otorgado de manera rápida, pronta. ¿Por qué? Porque el derecho de réplica es el derecho que tenemos todas y todos a aclarar información que sea inexacta, falsa o agraviante. Si no es un derecho que yo pueda ejercer de manera rápida o expedita, la verdad es que ya no tiene sentido. ¿Qué sentido puede tener el que se pueda aclarar una información meses o años después de que fue difundida? Entonces tiene que ser como el primer elemento que cualquier ley que de verdad quiera favorecer el ejercicio de este derecho debería considerar. Que sea expedita, que sea pronta. No podemos tener una ley que judicialice y que se detenga tanto en un proceso que podría ser muy largo. Pues si lo ideal es que no se judicialice. Por algo es un derecho de las audiencias que podría ser resuelto de manera expedita o rápida a través de las defensorías. Pero, por ejemplo, esta minuta, como en la Cámara de Diputados fue discutida y generada debió haber sido votada en el 2013, antes de que saliera la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y estuvieran establecidos los derechos de las audiencias. Uh-huh. Entonces ni siquiera está actualizada, ni siquiera considera como debe considerar a las defensorías y no lo considera como un derecho de las audiencias. Entonces ahí tenemos otro problema. Se mantuvo congelada muchísimo tiempo después de que fue aprobada por los diputados y de repente les resultó que había que sacarlo urgentemente el 31 de agosto. ¿A qué se debió la urgencia la después de meses y meses y meses que estuvo congelada? Uno no puede entender estos actos legislativos más que como un oportunismo y una, por eso se le denominó albazo o muchos denominamos que esto podría ser un albazo, porque claro, en este momento es necesario ya tener la ley, porque por ejemplo en los lineamientos que puso a consulta el Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre las defensorías, pues ahí se dice que se ejercerá de acuerdo con la ley reglamentaria. Muchos dijimos, no, es que se tiene que poner cuando menos un procedimiento básico, porque no hay ley reglamentaria. Entonces ya les urge sacarla, porque no vaya a ser que en los lineamientos se ponga un procedimiento básico, que sea expedito, que sea funcional y que sea pro persona, ¿verdad? Claro, uh-huh. Que ese es lo que el quid del asunto, porque dícese Adriana Solórzano que la ley, esta ley no es a favor de las personas, pero sí me parece que es a favor de las empresas, que podrían entonces darse el tiempo que quisieran en dar una respuesta ciudadana. Yo creo que las personas que más están involucradas en esto son muchas veces los políticos, Graciela, ¿no? Que están en campañas, por ejemplo, que hay difamaciones, que hay guerra sucia de repente, y que ellos, más que el ciudadano común y corriente, son los que están utilizando los medios de comunicación constantemente. Los políticos y también empresarios, artistas, personajes públicos, yo creo que es como difícil que un ciudadano común recurra a un derecho de réplica, pero es difícil y bueno, ya he escuchado estos comentarios de otros analistas donde mencionan que la relación no es tan asimétrica como hemos venido diciendo algunos, porque decimos que entre el poder del medio de comunicación y la persona afectada hay una relación asimétrica, donde lo que se necesita es una acción afirmativa en favor del ciudadano afectado. Alguien decía por ahí, pues es que el asunto es que los afectados son personas con poder, porque cuando se alude al señor al dueño de la barrotes. Exacto, pero la verdad es que creo que a veces perdemos de vista que sí hay ciudadanía afectada, pero que se queda sin resarcimiento del daño porque tampoco hay manera de ejercer su derecho. ¿A qué voy? Por ejemplo, un caso de la Defensoría en Argentina. De repente unos chicos se ven un buen día en el noticiario de televisión con pistolas en mano y mientras está diciendo que un grupo de delincuentes están asaltando en determinada zona. Bueno, esos muchachos con pistolas en mano estaban posando así porque eran un grupo de actuación. y era parte de la promoción de, de una obra de teatro. Para hablar de otra cosa. Y era un grupo de estudiantes de secundaria que se reunía para hacer teatro y que daban funciones gratuitas en una zona marginada. Ah, pues fueron aludidos. La mamá de uno de esos chicos llama al canal y en el canal le dicen: ay, señora, así acostumbramos a utilizar imágenes de stock. Lo sentimos mucho, y le cuelgan. Ahora se tocó a su hijo. Ese tipo de asuntos creo que nos hace pensar que sí podemos ser afectados, porque a veces tendemos a esta situación de decir: a mí no me va a pasar. O sea, eso es algo que en efecto le ocurre a otros, pero no a mí. Yo diría que todos estamos expuestos de una u otra manera. Por ejemplo, ahí vemos cómo fueron afectados unos unos muchachos en su imagen pública y que se necesita un resarcimiento. Exactamente, pero además yo creo que también nos afecta a todos los ciudadanos, porque finalmente no estamos recibiendo la información completa. Exacto. O sea, si recibimos una información incompleta o equivocada del medio de comunicación, no se nos está dando la oportunidad de escuchar la otra versión. Así es. El derecho de réplica es, por una parte, una limitante de la libertad de expresión. Me refiero limitante porque, al final, la libertad de expresión, digamos que es un derecho humano que solamente... O que tiene su tope precisamente en otros derechos. Es decir, yo no puedo argumentar que en ejercicio de mi libertad de expresión voy a discriminar, porque entonces voy contra otro derecho, que es el derecho a no ser discriminado. En el caso del derecho de réplica, digamos que yo ejerzo mi libertad de expresión hasta donde comienzan los derechos a la integridad y al honor y a la propia imagen del otro. Entonces, por eso se considera un limitante. Pero al mismo tiempo tiene esta otra esfera que menciona Graciela, que es la esfera social. En el momento en el que yo no estoy teniendo completa la versión y me falta una perspectiva, en ese momento estoy dañando otros derechos, que puede ser mi derecho a saber o el derecho a la pluralidad, que es también un derecho de las audiencias, y en ese sentido pues es un derecho a la información también. ¿Cuándo salen entonces los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones que, digamos, ellos podrían zanjar de alguna manera esta diferencia? Pues sería difícil, porque en los lineamientos del IFETEL, el IFETEL simplemente le pasó la bolita a la ley reglamentaria. Ajá. Las críticas de varias asociaciones, entre ellas la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, son que tienen que establecer ese procedimiento expedito y básico. Yo insisto en que puede estar conectada esta urgencia de autorizar la ley, porque nosotros decimos que mientras no haya una ley reglamentaria, el IFT tiene que establecer un mecanismo mínimamente garante del derecho. Pero en realidad el IFETEL no quiere invadir algo que considera que no es su esfera y que, tal como dice la Constitución, tiene que garantizarse en términos de la ley reglamentaria. Lamentablemente esta iniciativa de ley reglamentaria pues deja mucho, mucho que desear. Es común que los comunicadores, cuando tienen un micrófono enfrente y se hacen de imagen y de poder frente a un medio, utilicen este medio precisamente para hacer que, digamos, presionar en algún momento dado a quienes consideran que son sus rivales o sus enemigos, ¿no? Se ha dado, hay varios ejemplos de los casos que Televisa ha borrado por ahí algún legislador, sí, claro. O de pronto ha mostrado mucho interés en contra de la industria farmacéutica, etcétera, porque toca a intereses que a ellos les importan y utilizan este recurso de tener un medio de comunicación que finalmente no es de ellos, sino es propiedad de la nación, para hacer todo este tipo de cuestiones que involucran pues dinero, ¿no? El descrédito de lo más reciente ha sucedido ahora con este pleito que traen Joaquín López Dóriga y la empresaria Aramburu Zavala, que bueno, él tiene el micrófono, él puede decir una serie de cosas, pero ella no se le ha dado, digamos, el chance también de estar frente al micrófono y aclarar nada, ¿no? Lo está haciendo, por supuesto, por su lado, y por ahí va a haber ya un juicio, pero ese es un ejemplo de lo que sucede cuando no le damos el derecho de réplica a la gente. Sí, y que como tú decías, finalmente es el derecho de todos a conocer las diferentes perspectivas. Pero además, incluso en relaciones, volviendo a esta cuestión de que la mayoría de los beneficiarios de las réplicas o de la gente aludida es gente pública, incluso tratándose de políticos, ni siquiera su derecho de réplica de los políticos está realmente garantizado en esta minuta. Incluso parece que no les importa lanzarse un tiro al pie con tal de quedar bien en este momento con la industria, que es quien finalmente cabildeó esta iniciativa. Y digo que no les importa darse un tiro al pie porque pues quedan también desprotegidos. La réplica política tiene que ser aún más expedita. Claro. Incluso tendría que ser motivo de un procedimiento tal vez especial, porque tiene que ser más rápida, sobre todo en época de campañas. Y ahí viene el 2016. Ajá. Y parece que muy pronto el 2018. Pero quedaron incluidos en el mismo procedimiento tardado, lento, lleno de posibilidades, de pretextos para que los medios no brinden la réplica, incluso para los políticos. O sea, incluso ellos no están protegidos por esta ley, ¿no? Fue muy interesante seguir la discusión que se realizó y se difundió a través del canal del Congreso la semana pasada, de esta discusión en las Comisiones Unidas del Senado, en donde varios legisladores argumentaban bastante consistentemente el por qué no aprobar la minuta en los términos en que estaba. Y se hicieron propuestas de cambio, se dieron muchísimos datos, información que corrieron a cargo de senadores como Javier Corral, como Manuel Bartlett, Alejandro Encinas, entre otros. Y sin embargo, bueno, hubo esta reacción de oídos sordos de parte de los senadores del PRI y del Partido Verde, que con su mayoría pues aprobaron la ley sin moverle una coma, como dicen. Pero resulta muy interesante darle seguimiento a estos argumentos, porque creo que hay argumentos muy firmes, muy sólidos, que hay gente muy preparada en el Senado, que tampoco debemos de decir todos los senadores son están en esto, no, o sea, hay un juego de fuerzas internamente en el Senado que finalmente viene a caer en una votación mayoritaria, pero me parece muy interesante seguir estas discusiones en el legislativo. Yo invitaría a la gente a que siguiera lo que está sucediendo en el Senado y en la Cámara de Diputados, porque pues son cosas que nos importan. Una de las cosas que argumentaban me parece Javier Corral, era pues que no se estaba haciendo caso de lo que las organizaciones civiles habían estado proponiendo y de lo que los expertos habían también criticado de esta iniciativa. Mencionaba entre ellos a la AMEDI. Y bueno, nosotros hace un momento hicimos una entrevista vía telefónica precisamente con el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, Agustín Ramírez, y vamos a escuchar lo que nos dijo. Nos da muchísimo gusto tener en la línea telefónica a Agustín Ramírez. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación para el público de Radio Educación. Agustín, bienvenido. Bienvenido, Agustín. Gracias, a sus órdenes. Agustín, pues se está discutiendo en el Senado de la República la ley del derecho de réplica. Ya fue aprobada en comisiones y se espera que la próxima semana se apruebe en el Pleno del Senado. ¿Qué posición tiene la AMEDI al respecto de esta propuesta, de esta iniciativa? Bueno, pues mira, nosotros incluso tuvimos un posicionamiento público en donde rechazamos pues por varias razones este dictamen que ya se aprobó, porque primero hay que recordar que pues estuvo durante mucho tiempo por ahí guardada y pues llama la atención que de repente la desempolven y la manden a comisiones. Es una ley que viene de la Cámara de Diputados desde el 2013, y lo inquietante pues es que se rescate en un momento en donde el tema de la réplica pues cobra vigencia, porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones está haciendo una consulta, terminó una consulta sobre derechos de las audiencias, y obviamente el derecho de réplica es uno de los grandes derechos de las audiencias, ¿no? Y pues desde nuestro punto de vista lo que se quiere hacer es atajar la posibilidad de que el derecho de réplica sea efectivamente garantizado a través de otras disposiciones, como pudieran ser lineamientos del instituto. ¿Y qué hacen? pues entonces aceleran la aprobación de esta ley en comisiones bajo un esquema que está muy burocratizado y que va a ser prácticamente inviable que alguien pueda solicitar la réplica en los medios electrónicos por el formato en que se ha pensado. En ese sentido, ¿los derechos de los ciudadanos se verían afectados por esta, si se llegara a aprobar esta ley, Agustín? ¿Cuáles serían las afectaciones que tendríamos como ciudadanos si se aprueba la ley, así como pues está? Pues mira, digamos que el más relevante es el procedimiento para que alguien pueda solicitar el derecho de réplica, porque en lugar de que fuera un procedimiento bastante ágil, como pues ha sido en otras latitudes, lo que se pretende es que se acuda al Poder Judicial para que sea el Poder Judicial quien evalúe si efectivamente se está pues cometiendo alguna violación al derecho o a la integridad de una persona. O sea que los medios de comunicación podrán hacer difusiones, incluso ofensivas, y en tanto el particular reacciona y va al Poder Judicial, pues bueno, pues ya se causó, ¿no? El derecho de réplica tiene que pues respetarse y procesarse en un formato muy ágil para que pues sea dentro del ámbito administrativo quien pueda tomar este tipo de decisiones en el Poder Judicial. Claro. Y en ese sentido, Agustín, o sea, la posición de los partidos políticos es clara, porque muchas personas temen pues una aprobación ipso facto por la mayoría que tiene pues el PRI y el Partido Verde. Sí, bueno, es lo que ya se espera. Digo, si en comisiones fueron sordos de alguna manera a todos los comunicados que hubo, a las manifestaciones públicas sobre este tema, muy pocos legisladores levantaron la mano para oponerse, y pues vino la planadora, entonces lo que se espera es que ahora que vaya al pleno, pues va a suceder lo mismo. El grupo mayoritario la va a aprobar en esos términos, y la verdad es que es muy lamentable, porque pues la mayor regresión es para los derechos consagrados constitucionalmente para los ciudadanos, concretamente esta posibilidad de replicar ante una cuestión que atente en contra pues de la verdad respecto de ciertos hechos que agravan a un ciudadano. ¿Y qué es lo que pasaría ya una vez aprobada en el Senado? ¿Regresa a diputados o ya queda aprobada? Queda aprobada, Graciela, porque la Cámara de Origen fue la Cámara de Diputados, pero el Senado no lo hizo ningún cambio. Solo podría regresarse si el Senado la modificara. Uh-huh. Pero como viene el dictamen en términos de haberla aprobado tal cual la envió la Cámara de Origen, pues lo único que resta es que una vez que pase el pleno se mande al Ejecutivo para que se promulgue, se publique en el Diario Oficial y entonces sea ley vigente. ¿Y qué recursos tendríamos como ciudadanos en contra de esta ley? Pues mira, entre las organizaciones hemos platicado la posibilidad otra vez de promover ir al Poder Judicial, porque pues esto atenta obviamente en contra de este derecho ciudadano consagrado en códigos internacionales. No es nada más un capricho de las organizaciones. Y pues tendría que ser a través de un amparo que pudiera, un amparo de interés legítimo que las organizaciones pudiéramos llevarlo a cabo, pero bueno, todavía se está evaluando y tenemos que esperar qué es lo que sucede obviamente en el pleno del Senado. Claro, a pesar de esto, tengo la impresión, mi estimado Agustín Ramírez, presidente de la MEDI, que este derecho, esta cuestión del derecho de réplica, no ha permeado en la ciudadanía en general y no estamos ni enterados ni nos importa mucho como ciudadanos. ¿Estarías de acuerdo? Pues sí, mira, eso es muy desafortunado. La verdad es que a veces da la impresión de que la ciudadanía, los ciudadanos, ya estamos muy agotados, muy cansados de pues tanta arbitrariedad. Y muy desilusionados, diría yo, ¿no? Como que no genera ya pues mayor atención un problema de esta magnitud, y pues en ese sentido quizá los únicos, las organizaciones que andamos metidos en este tema en específico de libertad de expresión, pues somos los que estamos atentos al tema, pero tienes toda la razón, para los ciudadanos un poco pasa como de noche este tema. Pues estaremos pendientes de lo que suceda la próxima semana en el Senado con el derecho de réplica, Agustín, y estaremos pues solicitando por acá tu presencia para analizar la situación. Muchísimas gracias. Bueno, Graciela, con mucho gusto. Un abrazo, Agustín Ramírez. Gracias, hasta luego. Comunica tus ideas llamando al 41-55-1060 o a nuestra alada sin costo 01-800-080-1060. También puedes escribirnos un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @ Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Además de hacer llegar tu comentario, tu punto de vista, tu opinión, que nos resulta invaluable, te puedes llevar a casa pues alguno de los obsequios que esta producción tiene para ti. Los Dueños de la Democracia es un video del canal 6 de julio en esta nueva versión. Te lo puedes llevar y te aseguro que va a ser muy interesante. Y también tenemos un libro, bueno, pues sí, para especialistas, estudiantes de comunicación, una coartada metodológica, abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias, de Guillermo Orozco y Rodrigo González, editorial Tintable. También la revista Cuarto Oscuro, revista de fotografía muy prestigiada, muy interesante, está recién salidita del horno. Muy bien, pues llámenos y pónganse en contacto con el programa. Nuestra invitada es la maestra Adriana Solórzano, ella es presidenta de la Asociación de Defensores de Audiencias. Y parece que coinciden los analistas, estimada Adriana, decir, la ciudadanía está pues, un poco desilusionada, un poco cansada, un poco desesperanzada, porque además, si se llegara a aprobar, digamos, esta ley tal y como está planteada, el procedimiento para que un ciudadano reclamara su derecho de réplica podría ser eterno, como hemos dicho. Pero ¿cuál sería este procedimiento? Tienen que aportar pruebas, no solo decirlo vía tal hora en tal canal, sino casi casi tener la grabadora lista para grabar el video y decir, miren, esto pasó, ¿no? Exacto, la carga de la prueba, es decir, el que se demuestre que la información es falsa, inexacta o agraviante, recae en la persona afectada. De hecho, en la discusión, bueno, ojalá hubiera sido deliberación o discusión, lo que ocurrió en comisiones, digamos, los posicionamientos de algunos senadores externaban esta situación de ¿cómo verlo? Como una revictimización, es decir, a ti un medio en una relación asimétrica te alude de manera dolosa o falsa, y aparte de todo tú tienes que demostrar que hay falsedad en esas declaraciones. El medio no tiene que demostrar que su información es falsa, ni tiene ni siquiera que probar que siguió alguna rigurosidad informativa, ¿no? Ellos pueden hacer lo que quieran, el ciudadano es el que tiene que demostrar, para empezar. La carga de la prueba incluye el que lleves precisamente el material donde fuiste presuntamente difamado. Ya me imagino yo que la televisora más importante del país, un ciudadano sea injustamente aludido, y sí va a ir a la televisora y le van a otorgar de inmediato, mira, aquí está la copia de donde le aludimos, ¿no? Es decir, son situaciones hasta cierto punto absurdas. Además, insisto, no se debería de judicializar, debería haber maneras más rápidas. Por ejemplo, el peticionario tiene que saber dónde se originó la información, no importa dónde la vio, sino dónde se originó, porque él es quien debe dar respuesta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si la información procedió de una agencia de noticias, entonces la agencia es la que tiene que enfrentar pues la petición de réplica. Pero yo me pregunto, una agencia informativa que pueda ser pequeña, y si la televisora con gran cobertura y penetración retoma esa información, la verdad es que a mí como ciudadano no me interesa tanto que la agencia rectifique, que debe rectificar, pero lo que me interesa es que quien rectifique rápidamente es el medio que tiene el impacto. Entonces, si yo tengo primero que dirigirme a la agencia, y que además como ciudadano no siempre voy a saber de inmediato de dónde procedió la información, a mí me pueden decir, oye, fíjate que escuché en la televisora que decían esto y esto. Bueno, igual y yo no la escuché de primera mano, y claro, lo que me urge es dar mi versión. Aclara. Entonces, a ver, de aquí a que averiguo de dónde se originó, porque si yo le pido la réplica a la televisora simplemente me puede decir que no al lugar porque él no es el sujeto jurídico adecuado, ¿no? Claro. Y a ver si yo entiendo eso, y a ver dónde doy con con la fuente. Si un funcionario público lo dijo, tampoco opera. Como que si los funcionarios públicos no pudieran aludir injustamente a alguna persona, y como si los medios de comunicación no tuvieran obligación de tener una cierta contrastación de lo que se expone, como si al seleccionar las fuentes no fueran corresponsables, ¿no? Por otra parte, tampoco se permite un interés que le llaman legítimo. Es decir, pensemos que una asociación siente que con una alusión se está afectando a toda una comunidad. El directamente afectado a lo mejor no puede, no quiere o no tiene los medios para enfrentar el proceso, pero no permiten que una asociación sea quien lo lleve, porque tiene que ser el interesado jurídicamente. Entonces, insisto, son una serie de trabas que de entrada, si yo como ciudadano tengo que tener la carga de prueba y tengo que llegar a un tribunal después de que haya yo llevado un procedimiento inicial con el medio, la verdad es que ya no se vuelve viable, porque lo ideal sería que yo pudiera llamar directamente al medio y de inmediato se me concediera la réplica, porque además estamos partiendo que todos actuamos de buena fe. Pero esto sucede en otros países, o sea, sí es posible, no es que sea un sueño guajiro, Adriana Solórzano. Exacto, es decir, es como lo que deberíamos aspirar, a una réplica rápida y de buena fe. En cambio, en esta iniciativa se da además un listado enorme de situaciones en las que el medio podría no conceder la réplica. Por ejemplo, si el programa fue en vivo y no es parte de una serie, sino que era unitario, bueno, pues ya no está el espacio a donde conceder la réplica, ¿no? Es decir, no es posible que se consideren tantas opciones para negarlo. Tenemos que pensar en una ley que sea, insisto, muy rápida, donde lo ideal sería no judicializar y donde se considere que el medio, en su responsabilidad como emisor, tiene eso, corresponsabilidad con la fuente, porque parece que en esta iniciativa, o sea, si el medio dice, pues yo atribuí la fuente, o sea, es que fulanito lo dijo, no fui yo, no, pero quien lo está difundiendo a nivel masivo eres tú, claro. Decidiste darle voz a esa fuente y no a otra, y tu audiencia tiene derecho a las diferentes versiones que hay sobre ese suceso. Ya no solo que compruebes la información antes de darla, ¿no? No solo a la fuente que tú elegiste y que elegiste transmitir sin contrastar. Entonces, ahí, en el momento en que los medios asuman que eso es parte de su responsabilidad y que estén dispuestos a abrir los micrófonos a la gente que se siente aludida, agraviada, o que simplemente la información a veces puede ser inexacta, incluso puede no haber dolo. Es decir, un científico que da a lo mejor una entrevista y que de algún modo a lo mejor lo malentendió quien está editando y queda una información inexacta, pero que además ya es errónea y que puede contribuir a que tengamos una idea que no es la correcta sobre un suceso. Bueno, el señor tendría que tener posibilidad de corregir al aire. En realidad lo que yo quise decir fue esto, o se me malentendió, porque aquí, y poner los puntos sobre las íes, solo en favor de una claridad. Pero pues parece que aquí la minuta lo único que busca es cancelar la posibilidad del derecho, ¿no? Tal parece que se va a aprobar así como está, Adriana. Pues eso apunta, parece que sí. Se supone que ayer debía pasar a pleno, por alguna razón, hasta donde yo se no pasó. Lo pusieron para el martes próximo, ¿no? Entonces, pues habrá que ver la siguiente semana. Pero Graciela aludía hace un momento a lo que ocurrió en comisiones. Por un lado, yo me congratulo de que exista un canal del Congreso, que se haya corrido la cortina y veamos cómo son los procedimientos al interior del Congreso. Sí, hay que verlo. A lo mejor para muchas personas, sobre todo los jóvenes, no les parece la gran cosa, pero para uno que creció en una cultura donde todo estaba oculto, claro, el poder descorrer la cortina es ya un éxito y es una maravilla poder verlo. Y es una maravilla poder verlo porque te das cuenta de la falta de deliberación, de que se vota por consigna, de que no les importa ni siquiera responder a los argumentos de los otros senadores, y creo que eso es importante para que se vayan haciendo una formación política, y cuando voten de manera informada con respecto a qué cosa está defendiendo sus senadores y sus representantes. ¿Por quiénes estamos votando? Exacto, y cómo se está llevando esta deliberación en el Senado. Lo menciono porque la verdad lo que esperamos es nada más que se alce la mano. O sea, ya prácticamente está autorizada. Ojalá algo ocurriera. Ojalá hubiera alguna conciencia, ojalá la presión que hemos estado haciendo algunas asociaciones tuviera algún efecto, y consiguiéramos que se modificara esta minuta, pero la verdad es que las probabilidades apuntan a que se va a autorizar como, bueno, se va a aprobar como está. Los ganadores seguirán siendo las televisoras, los medios masivos de comunicación, las radiodifusoras, cadenas nacionales, que se van a ver libres, nos van a escamotear a las audiencias, un derecho del que poco conocemos, por el que poco nos interesamos, y van a seguir pudiendo hacer lo que se les antoje, digamos. Exacto, y poner las versiones que a ellos les parece, son las versiones que debemos conocer, dejando en la oscuridad otro tipo de perspectivas, y eso atenta contra nuestro derecho también a recibir información plural. Claro, y ahí está en la ley, en una ley que nos emocionó tanto en un primer momento y que ha sido, pues, como desmantelada a través del tiempo. Pues, no son buenas noticias para la ciudadanía. No son buenas noticias, pero es importante que cada quien desde su trinchera actúe, que cuando sientan que un derecho les ha sido vulnerado, que con las herramientas que haya lo ejerzan, porque en la medida que presionemos como ciudadanía por lo que nos corresponde, la verdad es que en esa medida se podrán dar los cambios, porque aunque como dice Graciela, aunque a lo mejor nosotros no seamos los directamente agraviados o vulnerados, si no nos dan esa perspectiva nos quedamos con información incompleta. Entonces acostumbrémonos también a través de las defensorías, de las audiencias o llamando directamente a los medios que les falta alguna versión, que no nos han informado sobre tal cosa. Por ejemplo, ayer que ganó Carmen Aristegui el premio García Márquez. La verdad es que no es porque el protagonismo de una periodista que haya ganado un premio, es que es un reportaje que fue acusado por muchos digamos comentaristas, que había sido una filtración. Una filtración no gana un premio de tal renombre como claro. Gabriel García Márquez. Eso nos demuestra que era un reportaje con una rigurosidad metodológica y con una solidez informativa a prueba de un jurado como el de el exacto. Y en dónde estuvo, en dos periódicos. Fuera de eso no lo vemos en la agenda de los medios. Nadie sabe, nadie supo. Entonces nos están también bloqueando cierta información. Lejos todavía que hay una figura de defensor de las audiencias en la televisión comercial en México. Está en el canal 11 López Veneroni, está en el canal 22 Francisco Prieto, pero en canal 2, canal 5, canal 7, no se ha propuesto, no se han pronunciado al respecto, Adri. Sí, pero necesitamos que ya se promulguen los lineamientos del IFT para que ya todos los medios, ya sin ningún pretexto, empiecen a nombrar a sus defensores y ya se pueda la ciudadanía pues quejar con ellos. Pero mientras tanto, aunque no haya defensorías, hagan llegar siempre su comentario, acostúmbrense a hacer audiencias que alcen la voz. Claro, hay que la democracia se hace desde la participación ciudadana. Dice Martín Gómez Silva, es docente de Magdalena Contreras, dice: me parece terrible que una periodista como Aristegui se vea en la necesidad de demandar al Estado por el mal gobierno, la corrupción de los medios de comunicación. Pues sí. Juan Manuel Olvera, vía Facebook, dice: ni las balas del Estado nos detendrán. Ignacia González Ramírez, respecto a la semana pasada, me gustó lo del derecho de réplica, no me interesó mucho lo de tintable, creo que porque tengo más de 60 años y toda mi vida he leído libros y periódicos en Internet. Ah, pues qué bueno. Amado Herrera Figueroa, es guía de turistas, dice: son muchos los mitos de la democracia en México, no existe. Quienes tienen el poder controlan a los medios y es tiempo de poner un freno a la situación. Dice Marcos Díaz Menes, médico de la colonia Álamos: un abrazo a Graciela y a un servidor, felicidades por su trabajo profesional y también felicidades por el aniversario, muchas gracias. Roger Infame saluda al equipo y opina que la crítica periodística estará sujeta a derecho de réplica cuando esté sustentada en información falsa o inexacta y cause agravio a la persona que lo solicita. Muchos saludos. Raúl Solís de Nezahualcóyotl llama para felicitar al programa y el equipo, dice: quiere el libro, y bueno, pues va a entrar al sorteo porque se va a sortear este libro. Carmen Fuentes Ibarra dice: la situación está muy difícil, qué bueno que nos informan, los escucha cada semana. Gracias a José Ángel y a Graciela. Muchas gracias. Dice Ramón Martínez de Tlalpan: llamó a Radio Centro, al programa de Siempre Contigo, nunca le dejan expresarse, considera que el derecho de réplica debería aplicar a todos los ciudadanos y ciudadanas. En dicho programa decían algo sobre la mano de Dios y él opinó que Dios no tiene manos y le colgaron el teléfono. Aldo Alonso Valdés dice: yo quiero leer un ejemplar virtual. Bueno, pues puede entrar a la página www.tintable.com.mx. Dice Gabis Gaby, excelente compañeros, gracias. Rogelio Flores, por fin 26 años de El Fin y los que faltan. Ay, dice gracias. Rogelio Flores también, dice, siempre los escucho, la réplica tiene dos caras. Germaín Santos es estudiante de la UAM. Dice, quiero denunciar a Televisión Azteca porque desinformó el pasado lunes los hechos ocurridos en el CCH Vallejo. Entrevistaron solamente a los porros. Saludos a Adriana, a todo el equipo. Les platico que un periódico, El Economista, puso mi foto como tratante de personas. No hemos podido hacer algo al respecto, esta llamada anónima. Ahí está un ejemplo de que a todos nos puede pasar. Claro. Muchísimas gracias a nuestro equipo de producción: Luis Oropesa, Lisa Soto, Karen Sánchez, Iván Torrijos, Edgar Agonizantes, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez. Graciela Ramírez, Graciela Ramírez, les agradecen su atención y nos vemos la próxima semana. Radio Educación presentó El Fin Justifica a los Medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El Fin Justifica a los Medios.